El gobierno de Suiza resolvió ofrecer la cooperación emergente a Corea en relación con que en la provincia de Hamgyong del Norte, zona septentrional, sufrieron la pérdida por la inundación.